Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos aquí nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Hola amiguitos, buenos días, ya despiértense con mucha energía, oigan el radio Congana, prendan el radio, almuercen, hagan ejercicio, levántense ya. Y un poco de agüita en la cara, ¿no? Para que terminen de despertarse. Bueno, pues sí, aquí estamos, Isis y su servidora Nina, pues aquí estamos comenzando, como cada lunes, tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, sé que ya la semana pasada algunos volvieron a las actividades escolares, hoy otra vez, algunos semipresenciales, otros, bueno, pues todavía en línea, con tareas y todo, pero bueno, ya todos están nuevamente en la escuela, así que bueno, pues ojalá que te vaya muy bien, échale muchas ganas para aprender nuevas cosas, ¿verdad?, para estar atentos. Isis, hoy tienes examen, ¿verdad? Dices. Yo tuve examen. Ah, ya tuviste examen, ah, qué buenísimo, ¿y cómo te fue? Pues bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues qué bueno que ya estás preparándote para tus actividades de la escuela. Te vamos a estar acompañando durante esta hora y media para que, bueno, pues sigas preparándote y te vayas con mucho ánimo a la escuela o inicies con mucho ánimo tus actividades escolares. ¿Quieres decir algo? Le quiero mandar saludos a los niños, niñas, adultos, mayores, para que los felicito. ¿Sí? ¿Por qué los felicitas? Por el día de Año Nuevo y Día de Reyes que ya pasó. Ah, sí, Día de Reyes, Isis. Claro, pues felicidades. Ojalá hayan recibido muchos, muchos regalos este Día de Reyes y de Reinas también, ¿no? Sí, ojalá. Y bueno, recuerda que, bueno, pues si de pronto no llegaron a casita, bueno, seguramente se atoraron, pero seguramente los Reyes te quieren muchísimo y por lo menos un abrazo sí te habrán dejado, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, hoy que nos abraza la nube otra vez, no tan fuerte porque no hace tantísimo frío, pero sí nos abraza la nube por acá en la sierra. Así que vamos a comenzar, te vamos a dejar con una canción que se llama Pura Verdad. La Boca del Dinosaurio. ¡De la luna! ¡Venga, venga! Adelante, pasen, pasen, pasen por acá. Bienvenidos. Trajo canción de cuna, un panadero llegó hasta el sol, sentado y con guardapol. En bici viaja su sombra, sembrando ruedas redondas, marcando pizzas al plato y algún que otro garabato. ¡Oa, oa! Quien quiera suba y verá. Chocó con un alfajor, el coco voló pa' un lado y el resto quedó aplastado. lluvia de migas livianas, bajan en caravanas, atentos abran la boca, que a todos un poco les toca. Oa, oa, quien quiera suba y verá. Oa, oa, que esto es pura verdad. Oa, oa, quien quiera suba y verá. Oa, oa, que esto es pura verdad. Ustedes. Oa, oa, quien quiera suba y verá. Oa, oa, que esto es pura verdad. Sigue. Oa, oa, qué lindo. Quien quiera suba y verá. ¿Cómo? Oa, oa, que esto es pura verdad. Oa, oa. Bueno, pues la curiosidad que te vamos a platicar el día de hoy es acerca de las ballenas. ¿Tú sabes cómo se le llama el sonido que emiten las ballenas? ¿No? Pues fíjate que las ballenas cantan. Así se le llama el sonido que ellas emiten, se le llama canto, se le dice que ellas cantan. Y bueno, pues no cantan como nosotros, ¿verdad? Es decir, no cantan en un idioma como nosotros, pero sí cantan en su propio idioma, con sus propios sonidos. Y bueno, pues así se le llama al sonido de las ballenas. Pero tenemos por aquí otras curiosidades acerca de las ballenas. Se dice que las belugas, que son un tipo de ballenas, en algún experimento que hicieron que escucharan música y ellas respondieron con mucho interés. No solo con interés, sino además con bailes sincronizados. Y bueno, en el experimento se concluyó que todavía no saben exactamente si aprecian la música o el estímulo hace que se muevan simulando un baile. Y bueno, además, bueno, se veía que disfrutaban mucho las belugas. Otra curiosidad que me encontré por aquí es acerca de las ballenas jorobadas, que han descubierto que cantan canciones que siguen las reglas de la música pop. ¿Cómo ves? Sí, dice que tienes el canto que ellas emiten, tienen características similares e incluso pegadizas para todos los miembros del grupo. Y cuando se cansan de una tonada, inventan una nueva. Eso es lo que hacen, ¿cómo ves? Y bueno, otra curiosidad que me encontré por aquí es acerca de los cachalotes. También es un tipo de ballena y que duermen en posición extraña. Duermen verticalmente con la cabeza hacia arriba. ¿Cómo ves? Pues así, esto y otras muchas curiosidades puedes encontrarte si tú te eches un clavadito por ahí, por algún libro, investigas, ves, puedes preguntar, ¿verdad?, sobre las ballenas. ¿Te acuerdas que algún día también hablábamos que duermen con los ojos abiertos o duermen con un ojo abierto y el otro cerrado? Parece que la mitad de su cerebro duerme y la otra mitad está atenta. Bueno, pues allí te voy a dejar con esas curiosidades de acerca de las ballenas. ¿Tú sabías eso, Daris? ¿No? No. Bueno, y mira, aquí por aquí me encontré que las ballenas imitan la voz humana. Algunas ballenas pueden imitar también la voz humana, que al principio los científicos pensaron que se estaban equivocando. Estos animales verían la presión en la nariz e inflan su saco que tienen en los hoyos nasales y también se han dado casos de ballenas que repiten su propio nombre. ¿Cómo ves? Pues eso habría que verlo, ¿no? Como si se entiende o cómo es que, o solamente son sonidos muy similares. Por ejemplo, si yo digo, a lo mejor, ¿verdad? Pero quién sabe cómo será. Bueno, pues esas curiosidades son acerca de las ballenas. ¿Y tú sabes cuál es la ballena más grande del mundo? La ballena azul. Puede llegar a medir hasta 30 metros. ¡Wow! Eso es muchísimo. Y pesar 180 mil kilogramos. ¡Órale! No, hombre. No quisiera nunca cargar una ballena de esas. Bueno, pues ahí están esas y otras curiosidades acerca de la ballena. Ojalá te interese y ojalá puedas buscar más información acerca de estos hermosos animales acuáticos. Y te dejamos con una canción que se llama La Ballena Magdalena. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Se le rompió la heladera, qué tragedia tan pesquera. Fue a buscar algún amigo que la ayude a ponerla. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Pero nada mejoraron, acudieron los cangrejos, chiqui gordos, chiqui viejos, y a pesar de que intentaban, las cosas se empeoraban. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Creo que Osauri se durmió. Sí. Osauri. Osauri. Hoy me... Osauri. Hoy no está haciendo travesura porque se quedó dormido, se me hace. ¿Será? ¿Quién sabe? O a lo mejor se escondió para hacer una. A lo mejor se escondió y no está haciendo nada de ruido. Está haciendo una travesura muy silenciosa, Osauri, el día de hoy. Parece ser, ¿verdad? Bueno, pues creo que Osauri hoy se durmió. Entonces su travesura es haberse quedado dormido y no haberse levantado temprano. ¿Será? Sí. Bueno, yo creo que sí vamos a ir a buscar ahorita qué es lo que está haciendo por ahí silenciosamente. Bien, mientras tanto, bueno, vamos a mandar saludos a... ¿Qué estará haciendo Osauri? Dormido. Vamos a mandar saludos a Mateo. Más saludos a... ¿A quién? Ernesto. A Kevin. Vamos a mandar saludos a Norita, vamos a mandar saludos a Pedro, a Ramsés, vamos a mandar saludos a Quique, a la mamá de Daris y a su papá también. A la mamá de Quique. A la mamá de Quique también. Bueno, vamos a mandar saludos a todas las personas que nos alcanzan a escuchar desde el lugar donde nos alcancen a escuchar, a las personas que nos escuchan allá en el rancho, también que nos escuchan en Mitla, por allá en el paraíso, la Chicocana, en el crucero de Tepantlali, Don Avelino. También vamos a todas las personas donde alcanza la señal, pues a todas las personas que nos alcanzan a escuchar, que ya están listas, preparadas para el comienzo de esta semana, en este lunes, ¿verdad? Las personas que están en transporte, desde su trabajo, muchísimas gracias, saludos a Lucy por allí también. Entonces, pues muchas gracias por sintonizarnos. Nos vamos a dejar con otra canción, ya que Osaurio se quedó dormido por allí o está haciendo una travesura silenciosa, que al rato vamos a ir a ver. Nos vamos a dejar con una canción que se llama El monstruo sin maldad. Había una vez un monstruo que no sabía asustar. Cuando abría la boca grande, se ponía a bostezar. Y como era muy peludo, le hizo trenza a su mamá. Un osito a él lo cuida cuando se va a descansar. Por las noches sus caminos que le enseñen a jugar, pero cuando tiene hambre los invita a merendar. Y como no asusta a nadie, y aunque esté en la oscuridad, lo conocen en el bar como el monstruo sin maldad. Lo conocen en el barrio como el monstruo sin maldad. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues sí, aquí estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio. Hoy nos levantamos tarde, se nos hizo un poco tarde, pero bueno, a veces pasa, ¿verdad? De todas maneras, sintonizamos y estamos aquí nuevamente al pie del cañón. Estamos estirándonos para no dormirnos, ¿verdad? Desperezándonos también. Y seguramente igual que muchos de ustedes, ¿verdad? Que ay, apenas hay que desperezarse, abrir los ojitos, hay que lavarse la cara para abrir bien los ojos, ¿verdad? Tomar algo calientito porque está haciendo frío, ¿verdad? ¿Qué tomaste en la hora de la mañana, Daris? Mi lechita caliente. Ándale, para estar con energía en el momento. Bueno, pues ahí está. Y para que nos vayamos despertando también, bueno, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si nos quieres mandar algún mensaje, llamar, decirnos algo por aquí, vamos a estar pendientes. También te recuerdo que si quieres venir al programa de pronto, también puedes venir, decir, oye, nada más avisarnos, decir, quiero estar en el programa y te vienes. Daris está aquí, ¿verdad? Y ella ya se integra como cada lunes porque, bueno, pues ya también tiene su sección, ¿verdad? Nos comparte algunas datos de mujeres que son bien aguerridas, que han estado allí luchando. Pero si tú quieres venir también, puedes venir al programa y estar aquí un rato con nosotros. Bien, el programa se retransmite también a las 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia, para si de pronto no alcanzas a escuchar todo, no lo alcanzas a escuchar desde el principio o ya no te da tiempo de escuchar al final, puedes escucharlo a las 3:30 de la tarde también. Vámonos con el trabalenguas para empezar también a despertarnos o continuar despertándonos, ¿verdad? Porque, bueno, a veces justamente el lunes se nos pegan las sábanas y decimos, ¡ay, 5 minutos más, no quiero levantarme! Después de un domingo de mucha actividad, uno dice, ya no quiero levantarme, pero hay que levantarse porque hay que comenzar el día, hay que comenzar las actividades. Ni modo, ¿verdad? Ya después de la tardecita te echas una siestecita otra vez cuando regreses, cuando termines tus actividades. ¿Tú te echas siestecita, Daris? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es rico, una siestecita para recuperar energías. Es como cuando se les acaba la pila a los aparatos, uno los conecta, ¿verdad? Para que vuelvan a tener pila. Pues así nos pasa a nosotros. Nosotros no nos conectamos a la corriente eléctrica, pero sí dormimos, ¿no? Dormimos para poder recuperar energías. Bueno, vámonos con el trabalenguas y entonces vámonos con ejercicios para poder aflojar los músculos de la boquita. Eso, con la lengua. Muchas veces rápido y abajo. Más rápido, más rápido. Eso. Vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Eso. Buenísimo. El trabalenguas no está tan difícil, hoy está bastante fácil. Y recuerda, si de pronto tienes en trabalenguas listo, nos puedes llamar al 951-220-4077 y decirnos, yo quiero repetir el trabalenguas con toda mi velocidad que yo puedo y así rápidamente como solo tú puedes, nos dices el trabalenguas, ¿te parece? ¿Sí? Recuerda, la velocidad de cada uno es diferente, ¿verdad? Así que bueno, tenemos que respetar la velocidad de cada uno. Si alguien lo dice un poco más lento, también tenemos que respetarlo. Si alguien lo dice un poco más rápido, también lo tenemos que respetar. Pero la idea es que siempre el trabalengua se entienda, que no sea bla, bla, bla, ¿verdad? Y que no se entienda nada. ¡Qué chiste!, ¿verdad? Yo puedo decir bla, bla, bla, pues rápido. Pero se tiene que entender. Sale, ahí te va el trabalengua, dice, vaya, la ballena, ballena. Vaya, la ballena, ballena. Vaya, la ballena, ballena. Eso, vaya la ballena, ballena. Vaya la ballena, ballena. Vaya la ballena, ballena. Eso, buenísimo. Ahí está, vaya la ballena, ballena. Porque entonces practícalo, practícalo, practícalo. Y si quieres compartirlo con nosotros, nos llamas al 951-220-4077. Y si no puedes comunicarte con nosotros por la razón que fuese, pues de todas maneras apréndetelo y díselo a alguien más para que lo repitan. Pásense un rato divertido. Díselo a tu mamá, a tu papá, a ver si pueden pronunciarlo, ¿verdad? Vaya la ballena, ballena. Y que se entienda, recuerda. Y ahí te dejamos ese trabalengua. Vaya ballena, ballena. Vaya la ballena, ballena. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Te vamos a dejar con otra canción de otra ballena, ¿verdad? Que se llama La Ballena Enamorada. Vaya la ballena, ballena, ballena. Todos los chicos bailando conmigo. ¡Vamos! Pancartas, un mensaje de amor escrito en la pared. comerciales, solo mensajes que hace para mí. Y la ballena de nuevo se me puso a bailar. Me dijo, bailando es como te voy a conquistar. Que alguien la deje de mí y que la devuelva al mar. Porque está loca y me persigue por la ciudad. Ven más comerciales, solo mensajes que hace para mí. Y la ballena de nuevo se me puso a bailar. Me dijo, bailando es como te voy a conquistar. Que alguien la aleje de mí y que la devuelva al mar. Porque está loca y me persigue por la ciudad. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Faville y Francesa Caballo les voy a compartir otra de mis historias. Cleopatra, faraona. Hace mucho, mucho tiempo, en el antiguo Egipto, el faraón murió y dejó al reino en manos de su hijo de 10 años, Ptolomeo XIII. Y de su hija de 18 años, Cleopatra. Los dos hermanos tenían ideas muy distintas sobre cómo gobernar el país, a tal grado que Cleopatra fue expulsada del palacio y se desató una guerra civil. Julio César, emperador de Roma, viajó a Egipto para ayudar a Cleopatra y a Ptolomeo a llegar a un acuerdo. Si tan solo pudiera conocer a César antes que mi hermano, pensó Cleopatra, podría convencerlo que soy mejor faraona que él. Pero había sido desterrada del palacio y los guardias reales le prohibirían la entrada. Por lo tanto, Cleopatra les pidió a sus sirvientes que le enrollaran un tapete alrededor del cuerpo y la metieran a escondidas a los aposentos del César. Este maravillado por la osadía de Cleopatra, la restituyó en el trono. Al poco tiempo, se convirtieron en una pareja y tuvieron un hijo. Cleopatra se mudó a Roma con él, pero Julio César fue asesinado, así que ella tuvo que regresar a Egipto. El nuevo emperador romano, Marco Antonio, había oído muchas historias sobre la osada reina egipcia y ansiaba conocerla. Esta vez Cleopatra llegó en una barcaza de oro, rodeada de piedras preciosas y mantas de seda. Fue amor a primera vista. Cleopatra y Marco Antonio fueron inseparables, tuvieron tres hijos y se amaron hasta el final de sus días. Cuando Cleopatra murió, el imperio egipcio se vino abajo. Ella fue la última faraona del antiguo Egipto. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues ahí está esta historia que hoy nos comparte Daris del libro de Buenas noches para niñas rebeldes, ¿verdad? Que tiene muchas historias de mujeres, mujeres luchadoras, mujeres importantes en la historia y que a veces no sabemos que existieron, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, seguramente has oído hablar de Cleopatra y bueno, pues ahí está la última faraona de este imperio, ¿verdad? Aunque y... así como se ve acá en este dibujo, no era así, es diferente, le cambiaron aquí. ¿Ah, sí? ¿Cómo era ella? Tenía como que ricitos y otro tipo de collar. Ah, otro tipo de collares. Y nunca se pintaba. Ah, ¿no? Ah, mira, ¿y eso dónde lo encontraste? Ese, es que lo investigué en el celular de mi mamá con mi mamá. Ándale, mira, aparte, bueno, pues de la lectura que nos hace, también Daris investigó sus datos. Y es que su datos. Papá murió porque también la investigó por cosa familiar y su hijo. Ah, ¿su hijo también murió? No, sino que él fue como el que planeó para que muriera su papá y quedarse a cargo en el trono. Y por eso también sacó a su hermana. Ah, ya, o sea que el hijo fue el malvadín, ¿no? Ah, mira, esos datos que bueno, que además Daris pues investiga, ¿verdad? Para darnos otros datos sobre el personaje Cleopatra. Oye, ¿y cuándo fue que existió Cleopatra? Circa 69 antes de Cristo. Nació en esa época. ¿Y luego? 12 de agosto de 30 después de Cristo. Ah, o sea que hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, en Egipto. En Egipto, era egipcia. Bueno, pues todos estos datos nos comenta Daris sobre Cleopatra. Y bueno, pues te recuerdo, está este libro de Buenas noches para niñas rebeldes, ¿verdad? Que trae muchos, muchos datos. ¿Nos quieres vas a comentar también algo más? También esta Cleopatra dice, no me vencerán. Ah, ¿verdad? Era muy luchadora ella. Bueno, pues tal grado que se enfrentó con su hermano y bueno. Igual también. Que esta Claudia. Ah, sí, sí. Mujerini. De la que hoy ya habíamos hablado, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues les decía, tiene tantos deseos de gobernar y de gobernar bien que bueno, pues se enfrenta a su hermano y con el César, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Ella también hace su petición. Bueno, pues ahí está, ¿sí? Ella se casó doble vez. Se casó. Con el primero y luego con el segundo. Ajá, y tuvo entonces 4 hijos, ¿no? Con el primero tuvo 1 y con el segundo tuvo 3 hijos. Ya son 4. Ya son 4 hijos. Bueno, pues una mujer luchadora como muchas mujeres luchadoras. Y que bueno, pues te dejamos ahí para que veas que tú también puedes luchar y hacer muchas, muchas cosas si te lo propones. Ahí está. Y bueno, pues continuamos con el programa. Con el programa La Boca del Dinosaurio, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, por si quieres mandarnos algún mensajito, quieres decirnos algo, quieres contarnos algo, ¿verdad? También, pues aquí vamos a estar pendientes. Y bueno, pues quiero mandar también un saludo allá a las Veracruces, a mi familia, a mi tía por allá, a Abril, a mi tío Víctor, a mi tía Gela, a todos los que están por allá, un abrazo y gracias por acompañarnos también en este programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo, nuestro programa pues también se sube a las redes, ¿verdad? Y por ahí estará el link, así que bueno, pues si para la gente que nos escucha también por las redes, pues también gracias, también les mandamos un abrazo y un enorme, enorme saludo desde acá, desde la bella Sierra Mije, acá donde la nube nos está abrazando. Vámonos con esta canción que se llama Joaquina, mi vecina. Yo tengo una vecina que se llama Joaquina y es una hormiga muy trabajadora, que siempre anda ocupada, llevando a toda hora comidita a su casa, esa buen señora. Hojitas y palitos, ramitas y bichitos, ella nunca se cansa de cargar. Y cuando la saludo, contesta apurada: perdón, pero no puedo conversar. Juá, juá, juá, Joaquina, escucha por favor. Juá, juá, juá, Joaquina, vivir jugando un poco es mejor. Cirilo es mi vecino, un grillo divertido que canta y me hace chistes cuando paso. Igual yo siempre atenta, trabajo mi trabajo, camino derechita y no le hago caso. También me gustaría jugar con él un día, cantar y divertirme sin parar. Todo el día en trabajar. Juá, juá, juá, Joaquina, escucha por favor. Juá, juá, juá, Joaquina, vivir jugando un poco es mejor. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues ya vamos a entrar con esta sección del juego, pero queremos darle la bienvenida a Mateo. Hola, Mateo. Hola, buenos días. Buenos días, Mateo. Pensamos que ya no venías, pero qué bueno que sí llegaste, ¿no? ¿Te veniste corriendo, caminando, despacio, cómo? Corriendo. ¿Sí? Órale. Y apenas si llegué. Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que llegaste, tarde pero seguro. Eso es lo mejor, ¿verdad? Sin perdernos. Bueno, pues muchas gracias, Mateo, por estar aquí. Bienvenido. Pues ya tenemos a Daris y a Mateo aquí. Ya ves lo que te digo. Si tú quieres venir al programa, pues solamente avísanos y te vienes aquí al programa con nosotros para platicar, para estar un rato aquí. Si no, vente para que les des una sorpresa. Ándale, vente para que te des una sorpresa. Ok, bien, pues vamos en esa sección del juego. Vamos a hablar sobre un juego que, a ver, Daris y Mateo me dicen si ya conocen. Se llama Alibaba y los 40 ladrones. ¿Lo conocen? ¿Sí? Es donde bueno, lo cantábamos en el centro social de Alibaba y los 40 ladrones. Exacto. Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba y los 40 ladrones. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahorita te vamos a describir el juego. Solo quiero decirte que este juego lo podemos jugar también desde niños de 4 años. Ya lo probamos. Desde 4 años hasta 120 años. También. Como Nina. Como yo, por ejemplo, que tengo 132. Entonces ya no lo puedo jugar, dije hasta 120. ¡Ay, oh, caramba! Hasta mi abuelita tiene 200 años y pues ya no puede jugar. Ya no puede jugar. Pues sí. Y se cae a cada rato de su cama. ¡Oh, caray! Bueno, pues este lo pueden jugar todos desde pequeñitos. Toda la familia pueden jugar este juego de Alibaba y los 40 ladrones. Es un juego también de rítmica, es un juego de atención, es un juego de pues intentamos de precisión, aunque bueno, pues no siempre, ¿verdad? De memoria, ¿verdad? También de que no te distraigas, de tolerancia a la frustración, de turnos y sobre todo, pues de socializar y de diversión. Alibaba y los 40 ladrones. Ya te vamos a describir cómo es este juego de Alibaba y los 40 ladrones. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. El juego de Alibaba y los 40 ladrones se juega de esta manera. Primero nos formamos en círculo, hacemos un círculo todos parados. No sentados. Podría ser sentados, pero bueno, tomaría otra dimensión. Digo, podemos probar sentados, pero lo mejor ahorita, bueno, pues el primer nivel sería parados, todos parados. Y va a haber una persona que va a llevar el juego, ¿verdad? Pues podemos ponerle líder, podemos ponerle facilitador, podemos ponerle el jefe, el representante del grupo, como quieras, pero va a haber una persona que va a llevar el juego. Entonces, todos estamos en círculo y, bueno, podemos jugarlo a partir, yo creo que de 4, y entre más seamos, pues más divertido. Entonces, se trata de lo siguiente, que todos tienen que ir diciendo y cantando la consigna esta que dice Alibaba y los 40 ladrones, Alibaba y los 40 ladrones, Alibaba y los 40 ladrones, Alibaba y los 40 ladrones, Alibaba y los 40 ladrones. Todos tienen que decirlo. Entonces, el que va a llevar el juego, en cada frase va a ser, bueno, primer nivel vamos a hacer. En la primera frase de Alibaba y los 40 ladrones va a ser un movimiento, el que quiera, con las manos, con los pies, con la cara, con los hombros, el que quiera. Durante Alibaba y los 40 ladrones, y ¿verdad? Y el siguiente lo repite. Exacto. Repite. Y en el segundo lugar, cuando hace el primero uno, lo repite, pero hay otro que también hace otro movimiento y tienes que hacer también los dos. Exacto. Entonces, el que hace el movimiento Alibaba y los 40 ladrones, vamos a comenzar hacia la derecha. Alí Baba y los 40 ladrones. Alí Baba y los 40 ladrones. Y entonces, a la siguiente frase, la siguiente persona que está a su derecha va a hacer el movimiento en Alí Baba y los 40. Es como si pasáramos la señal, ¿verdad? Alí Baba y los 40 ladrones, yo muevo los hombros. En el siguiente, Alí Baba y los 40 ladrones, la persona que está a la derecha mueve los hombros. En la siguiente frase, Alí Baba y los 40 ladrones, la tercera persona mueve los hombros. Y así, la siguiente frase, la cuarta, la quinta, los que sean. Ese es el primer nivel. Muy sencillo, pero hay otros niveles, porque los movimientos se van acumulando, ¿verdad? No sé si era el segundo o el tercero también, que cuando hace uno, tú tienes que hacer otro movimiento diferente. Exacto, sí. Una de las reglas es que las personas tienen que estar viendo al que está a su izquierda, pues, porque es el que le va a pasar el movimiento, ¿verdad? Si están viendo hacia otro lado, ya se perdieron y el juego se para. Porque estás viendo hacia otro y se te pasa el movimiento que te pasaron, porque estás viendo si el otro lo hizo bien, si lo hizo mal, si qué, ya me equivoqué, y se te pasa. Entonces, hay que recibir la señal de movimiento a cada frase. Te digo, el primer nivel es, se pasa uno y ya. Pero se va complicando porque hay un momento en el que no hay tiempo de espera. Te pasan un movimiento, te pasan a la siguiente frase otro movimiento, te pasan a la siguiente frase otro, y así se van acumulando muchos, muchos movimientos y tú tienes que ir copiando al que está a tu izquierda, no distraerte, porque si no, el juego se para. Ese juego es un juego, como te digo, es un juego que pueden jugar todos, Alí Baba y los 40 ladrones, ¿verdad? Y es un juego también físico, ¿verdad? Para estarnos moviendo e inventarnos movimientos lo más loco posible. Podrías tirarte hasta el piso y ahí empezar a temblar y levantarte para que el otro lado, cuidado con el micro. Entonces, bueno, pues ahí está el juego de Alí Baba y los 40 ladrones. Ojalá puedas jugarlo en casita, puedas jugarlo en la escuela, proponlo y velo experimentando. Pero para no que te vayas a lanzar así de trompa en el piso. Sí, cuidado, ¿eh? Y bueno, porque te puedes golpear. Pues sí, te puede romper la nariz. Hay que checar si está tan sucio o limpio. También, ¿verdad? Para tirarnos, para hacer movimientos en el piso, ¿no? O sangrarte la nariz. También puede suceder eso si te emocionas demasiado y ¡pum! Te vas de trompa en el piso, como dice Daris. Bueno, y bueno, pues te digo, es un juego de creatividad porque, bueno, se van inventando movimientos, ¿verdad? Pero también es un juego en el que, bueno, pues también tenemos que aceptar que todos tenemos una manera de movernos diferente. Intentamos el movimiento, pero cada uno le da su propia calidad. Y eso es hermoso. Bueno, pues ahí está el juego de Alí Baba y los 40 ladrones que te compartimos para que puedas jugarlo en familia, en la escuela, con tus amigos, con tus compadres, con tus vecinos, con tus primos, con quien tú quieras. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¡Hey! ¡Así a mover el cuerpo todos! ¡A bailar! piernas y ahora la cola. Las piernas, la cola y ahora los brazos. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. Muevo la cabeza sin parar un momento. Muevo la cabeza sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola, los brazos y ahora la cabeza. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover el cuerpo sin parar un momento. A mover el cuerpo sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola, los brazos, la cabeza y ahora el cuerpo. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. ¿Cómo se dice en mije? 5. Matsk. Mugorsk. Mok. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bien, pues ahí está nuestra, el maestro de mije nos dice, nos pregunta cómo se dice 5 en mije. Por aquí, Daris tiene la respuesta ya. Mugosh. Mugosh. ¿Tú qué dices, Matt? Sí, Mugosh. ¿Sí? Mugosh. Oh, bueno, pues ahí está. Porque Mok es ya 10. Oh, sí. ¿Y cómo se dice 1? Tuk. Tuk. Uh-huh. ¿2? Max. ¿3? Tuk. ¿4? Moktosh. 5. Mugosh. 6. Du. Stuk. Bueno, pero por lo menos ya del 1 al 5. ¿Ya sé cuál? Stuk. No. Stuk. ¿No, Matt? 6, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar de tarea cómo se dice 6. Bueno, pues ahí está la respuesta rápida. La tuvieron, ¿eh? Mugosh. 5, Mugosh. Bien, cuidado de con el pie porque se escucha. Bien, bueno, pues ahí está, gracias por darnos la respuesta de cómo se dice 5. Y si tú lo sabías en casita bien, y si no, bueno, pues ya lo sabes ahora. Ay, por lo menos llegamos a 5. El cuento de hoy es Zum Zum, la mosca, de David Martín del Campo. Te comento un poco de David Martín del Campo. Él nació en México en 1952, es licenciado en periodismo por la UNAM y ha publicado numerosas novelas y varios cuentos para niños. Y en este cuento de Zum Zum la mosca, a ver si reconoces cosas de lo que has visto que hacen las moscas. Ahí te va el cuento, Zum Zum la mosca. Las moscas no tienen nombre. Ninguna puede soñar siquiera en llamarse Melba o Dagoberta. Las moscas tampoco tienen una gracia especial. No saben jugar, le temen al agua y además todas las mamás las odian. Las moscas, sin embargo, son felices volando. Y esta es la historia de nuestra mosca. Como no tiene nombre, pongámosle uno. La llamaremos entonces Zum Zum. Zum Zum va donde el viento. Nació esta mañana cuando el sol entibiaba el basurero. Con aquel suave calor, ella y sus hermanas, una por una, comenzaron a revolotear. Hay seres que nacen en nidos, otros en capullos y algunos más en una cuna blanda. Zum Zum ha nacido, como la mayoría de las moscas, en un basurero. ¡Uy! Por esa razón es que todas ellas buscan siempre, como enloquecidas, la felicidad de la basura. De pronto el viento empieza a soplar y Zum Zum es arrastrada lejos de sus hermanas. Nada es tan variable como el viento. Un día sopla hacia el sur, otro día hacia el oriente, otro más hacia el norte. El viento arrastra casi todo: las hojas de los árboles, el polvo, las nubes. A donde lleva el viento van también los insectos. Con él viajan las mariposas y los mosquitos, las avispas y las libélulas. Por eso, cuando la brisa aumenta, buscan refugio. Se esconden en su panal, entre las ramas, bajo las piedras, donde pueden. Pero Zum Zum, que no sabe nada de esto, se deja llevar por el vendaval. Y así, volando muy alto, no sabe a dónde va ni cuándo se detendrá. ¡Uy! Quisiera gritar emocionada por las piruetas que da con el viento. De pronto, aparece una sombra enorme que se atraviesa en su camino. La sombra tiene alas y está a punto de llevársela con ella. ¡Zum Zum! ¡No lo sé! ¡Zum Zum no lo sabe tampoco! Esa terrible sombra es una golondrina. Ya aprendió la lección. No hay seguridad cuando se vuela en lo alto. Zum Zum busca entonces refugio en tierra firme. No le gustaría ser comida por un pájaro. No. Allá abajo hay una casa y la casa tiene agujeros cuadrados. La mosca no conoce las ventanas y se lanza a toda velocidad hacia la más próxima. ¡Zum! ¡Qué terrible choque! Zum Zum rebota luego de golpear un muro invisible. ¡Uy, qué clase de muralla es esta! Se pregunta al sobarse la cabeza. No se ve nada, pero es dura como una piedra. Y otra vez se lanza hacia la ventana. A Zum Zum le duele la cabeza y tiene lastimados sus grandes ojos color frambuesa. Ha intentado entrar varias veces, pero siempre choca contra ese muro invisible. ¡Pac, pac, pac, pac! ¡Ay, qué difícil es meterse en una casa! Piensa y ahí va de nuevo. ¡Pac, pac, pac! Esta vez, sin embargo, logra adentrarse. Alguien abrió el cristal de la ventana. Es la hora de ventilar la casa. ¡Qué segura es una casa! ¡Qué tibia, qué tranquila, qué agradable! Zum Zum olfatea algo sabroso. Por aquí hay comida, se dice, y vuela hacia el comedor lleno de cazuelas y sartenes. Zum Zum descansa en la superficie de un frutero. Hay que estudiar el terreno antes de atacar. Ojalá vinieran mis hermanas moscas, piensa. Se podrían dar un festín con todo esto. Salta hacia un plato de sopa que tiene la cuchara metida y prueba. Es de zanahoria. Salta hacia una gran olla en medio de la mesa y prueba. Es un guisado de pollo y champiñones. ¡Bram, bram, bram! Vuela hasta un gran pastel con 7 velitas apagadas y prueba. Es de fresas con merengue. ¡Bram, bram, bram, bram! ¡Qué delicia! Piensa Zum Zum al meter su boca aquí y allá. ¿Pueden ser felices las moscas? Zum Zum come hasta llenar la panza. ¡Ah! Ha valido la pena encontrar esa casa tibia. La mesa puesta para ella sola y las servilletas planchadas para reposar la siesta. Ya se dispone a volar cuando un zarpazo ¡shock! Está a punto de aplastarla. ¡Uy! La mosca salta asustada y de momento no sabe hacia dónde volar. ¡Uy, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Entonces viene otro zarpazo. ¡Pac! Porque el gato de la casa ha trepado también a la mesa. Zum Zum es tocada, pero logra escapar del felino. Primero fue una golondrina y ahora un gato. ¿Es que no se puede vivir en paz? Piensa la mosca mientras se aleja de allí. Vuela como enloquecida por toda la casa, de la cocina al comedor, del comedor a la estancia. Trata de esconderse en una caja de regalo abierta, pero la cinta adhesiva le retiene una pata. ¿Qué trampa es esta que no puede escapar? Gruñe furiosa. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Y salta y forcejea, pero su pata sigue pegada en la cinta. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Por fin logra soltarse. Pero ha dejado una de sus patitas en la envoltura del regalo. Zum Zum se consuela. ¡Ay! Al fin que se puede vivir con una pata de menos. Finalmente, Zum Zum se detiene en el ovillo de varias serpentinas. Da pequeños saltos nerviosos, volteando hacia allá y hacia acá. Está indignada porque ahora es una mosca de 5 patas. Avanza hasta una fotografía instantánea que alguien dejó caer al piso. La mosca trepa en ella, se pasea por encima de los retratados. En la foto aparecen varios niños, el festejado con gorro de fantasía y una abuela. Todos sonríen y la mosca sigue paseándose y zumba furiosa. 5 patas, 5 patas, 5 patas. Zum Zum ha descansado lo suficiente. Emprende el vuelo de nueva cuenta. Comienza a sentirse sola, pero no quiere encontrarse con el gato. No, no, no, no, no. ¿Los gatos comen moscas? No será ella quien lo averigüe. Zum Zum explora otros lugares de la casa. Vuela cerca del techo donde se topa con una lámpara encendida. Luego baja al piso, aterriza sobre unos anteojos redondos pequeñitos tirados debajo de la mesa. Uno de los cristales está quebrado. Le recuerdan la barrera dura e invisible que existe en las ventanas. Zum Zum ha regresado a la cocina. Olfatea en el aire algo que es agro y dulzón al mismo tiempo. Algo seguramente delicioso. Comienza a buscar por aquí y por allá porque ese banquete no escapará de su paladar. Salta al refrigerador, pero no es allí. Salta a la caja de cereal. Salta al frasco de medicina que está destapado sobre la mesa y tampoco. Algo por aquí, algo por aquí, algo por aquí. Se dice la mosca de 5 patas. Entonces descubre una pequeña maceta junto a la ventana. En ella crece un geranio, sus flores de rojo intenso bajo los rayos del sol. Algo se mueve allí. Zum Zum siente simpatía por esa oscura nuez que se pasea bajo la planta. ¿No resultará una de esas tantas trampas? La mosca revolotea alrededor de esa nuez brillante. ¡Uy! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Quisiera jugar con él, aunque no sabe si los escarabajos comen moscas. La curiosidad le gana y por fin aterriza en el caparazón del escarabajo. El insecto comienza a corretear dentro de la maceta. Lleva a nuestra amiga como único pasajero. El bicho corre y brincotea. ¡Tun, tun, tun! ¡Uy, qué divertidos! ¡O como un toro! ¡Qué divertidos son los escarabajos!, dice la mosca. Piensa ella, pero el paseo termina cuando el insecto ¡pum!, tropieza. Es la hora de irse. ¡Zum! ¡Sí! otra vez hacia la estancia, hacia el baño, hacia las habitaciones del fondo. Así llega Zum Zum al cuarto donde percibe un murmullo. Se para en la cortina y observa. Ahí están reunidos los 7 niños de la fotografía y una mujer que habla en voz baja. La mosca siente desconfianza de esos monstruos. Son demasiado grandes para que la quisieran comer, pero hay que tener cuidado. Es lo que ha aprendido en lo largo del día de su vida. Entonces descubre al gato. El felino trepa a la cama donde está tendida la abuela. Zum Zum siente miedo. Todo aquello le ha provocado sed. ¡Uy, si pudiera encontrar una gota de agua! Piensa la mosca de 5 patas. ¡Me bañaría en ella! Allí abajo, mientras tanto, los enormes seres permanecen inmóviles, menos el gato. Uno de los niños alza al menino y se lo lleva fuera de la recámara. Zum Zum sigue detenida en la cortina, cada vez con más sed. ¡Uy, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed! Entonces desciende hasta el pañuelo que ha soltado la mujer. Está mojado y la mosca lo prueba. Le sabe a sal. La mujer manotea para alejarla. ¡Chu, chu, chu! ¡Qué susto! ¿Cuál es la diferencia de un manoteo y un zarpazo? Para Zum Zum, ninguna. Al huir de la pieza volando a toda velocidad, Zum Zum está a punto de chocar. ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? Se pregunta la mosca de 5 patas. Tiene la sospecha de que aquello podría ser algo divertido. Alguien divertido. Tal vez un abejorro. ¿Y cómo habrá traspasado la muralla invisible de las ventanas? No le queda más remedio que detenerse. Detenerse y espiar. Aterriza junto al teléfono. Sobre la agenda abierta se lee Doctor Quiñones, cardiólogo. 20-74-50. Entonces aquello vuelve a pasar volando por encima de Zum Zum. ¡Es otra mosca! ¡Oh! Salta y va en busca de aquella compañera. ¡Otra mosca para jugar, para corretear por los aires! Pero, ¿dónde se habrá metido? Zum Zum piensa que tal vez haya sido cosa de su imaginación. Vuela hacia la estancia y hacia la habitación donde la abuela permanece inmóvil en su cama. Regresa a la cocina y descubre un cuarto pequeño que no había explorado. Está lleno de latas, bolsas de harina y botellas. Ahí al fondo, zumbando juguetona, está la otra mosca. Zum Zum avanza hacia ella, pero su amiga retrocede. «Oye, ¿no quieres jugar?» le pregunta. La otra mosca no le responde. Se ha atorado en una extraña red. Aletea para escapar y aquello es peor. Cada vez queda más inmovilizada. Entonces sale presurosa una araña y la atrapa con sus largas patas. Zum Zum vuela aterrada. ¡Zum! Ya sabe lo que es una telaraña. Otra vez sola. ¡Qué terrible es una casa por dentro!, se dice Zum Zum. Ha llegado un hombre que viste una bata blanca y la mosca revolotea alrededor de su cabeza. Lo sigue hasta la habitación donde la abuela sigue inmóvil. Zum Zum vuelve a detenerse en lo alto de la cortina. Observa al hombre de la bata que sostiene la mano de la abuela. Luego dice algo en el idioma de los monstruos y le clava un pequeño instrumento. Los niños y la otra mujer lloran, pero son lágrimas saladas. Eso ya lo sabe la mosca de 5 patas. ¡Qué silenciosos los monstruos allá abajo!, piensa la mosca. Ha descubierto algunas gotas en el objeto que abandonó el hombre a un lado de la cama. Y como Zum Zum tiene sed, baja a explorar. Aterriza en la jeringa, pero aquel líquido no es agua. Entonces la abuela abre los ojos, mira a Zum Zum y exclama señalándola: ¡Una mosca! Todos dan un grito de júbilo y comienzan a besar a la anciana. ¡Abuela, abuela! Zum Zum, que no entiende nada, sale de la recámara. ¡Pum! Ha retornado a la cocina porque la casa de pronto se llenó de ruidos, pequeños monstruos que corren de una habitación a otra, la mujer que le ofrece una taza de té al médico y Zum Zum que permanece debajo del frutero. Alguien abre entonces una puerta y vuelve a llegar. Ese aroma agrio y dulzón. Zum Zum suspira. Nunca podrá alcanzar ese paraíso. Entonces, la mujer, al descubrirla ahí escondida, le suelta un golpe de matamoscas. ¡Chum! Zum Zum salta milagrosamente entera y se lanza contra ese agujero rectangular. ¡Chum! Logra salir por la ventana y se topa con el basurero. ¡Qué ricura! Ahí nacen esos olores deliciosos de verduras podridas y huesos de pescado. Zum Zum descubre también, maravillada, que ahí están muchas de sus hermanas. ¿Cómo llegaron hasta ahí tantas moscas? ¡Ah! ¡Qué felicidad es la basura! Dentro de la casa, la fiesta ha reiniciado. Zum Zum escucha el barullo y ese ruido que llaman música. Entonces descubre al gato que observa las moscas desde el otro lado de la ventana. El felino descansa entre los brazos de la anciana. Zum Zum no siente miedo. La abuela mira hacia lo alto del cielo, donde las golondrinas parecieran bailar con las nubes. Es el viento que trae tantas sorpresas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El que se queda sentado se queda pegado. Exacto. Pues hasta aquí el cuento de Zum Zum la mosca. Oigan, chicos, ¿se imaginaron algunas cosas? ¿Qué se imaginaron? De que cuando esa mosca se metió en el frutero. ¿Ah, sí? Nada más. ¿Nada más? ¿Y vieron a la mosca cuando perdió su patita? ¿En dónde la perdió? En el regalo. Ahí se quedó pegada su pata, pobre mosca, ¿no? Sí, al menos se salvó, a ver. ¿Se salvó? Bueno, sí, ¿verdad? Solo perdió una pata, se salvó. Acá está aquí un burrito, creo. Está el gato. Bueno, pues esas son las cosas que podemos imaginar cuando escuchamos un cuento. De la ballena que hablamos. Oigan, una pregunta. ¿Qué cosa no les gustó de este cuento? A mí me gustó todo. ¿Te gustó todo? ¿Y a ti, Daris, algo que no te haya gustado? Que perdió su patita. Bueno, igual a mí. ¿También? ¿Saben a mí qué no me gustó? ¿Qué? La basura, guácala. Ah, también a mí. Pero bueno, a las moscas les encanta la basura, lo podrido, ¿no? Ahí hay muchas moscas. Hasta la popó les gusta. Pero bueno, a nosotros los humanos no nos gusta, pero a ella le encanta. Bueno, pues esta y otros cuentos trae este libro David Martín del Campo. Y bueno, pues así como este cuento, seguramente tú puedes explorar muchísimos cuentos e imaginarte todas estas cosas que vienen en los cuentos. ¿Se imaginaron a la mosca? ¿Era grande o chiquita? Chiquita. ¿Era peluda o no? No. ¿Zumbaba mucho o zumbaba poco? Mucho. ¿Mucho? ¿Les parece que zumbaba mucho? ¿Tú qué dices, Mateo? ¿Mucho o poco? Más o menos. Más o menos. Para Mateo, más o menos. Para Daris, zumbaba mucho. Bueno, pues este es el cuento de Zum Zum la mosca. Ahí te lo dejamos por si quieres volverlo a escuchar. Pues a las 3:30 de la tarde, pues vamos a tener la reproducción del programa y puedes volver a escuchar este cuento de Zum Zum la mosca. Te vamos a dejar con esta otra canción que se llama Justo la mosca. Una mosca que viene volando se para en un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando se para en un trozo, da vuelta en un trozo de pan, un trozo de pan.

Pero se acuesta tarde. No. ¿No? Se duerme como a las 8. Ah, bueno. Yo a las 9, pero me despierto temprano y tardísimo. Ah. Oh, bueno. Pero es que tú ya estás más grande, ¿no? Sí. Y tienes muchas cosas que hacer tempranito. Uh-huh. Oye, Matt, pero además me dijiste que tú te preparaste tu té en la mañana. Uh-huh. ¿Sí? Buenísimo. Fíjate, Mateo, tan pequeño ya se... Bueno, tan pequeño y tan grande, y ya se prepara su desayuno buenísimo. Así, si de pronto mamá y papá no pueden estar, pues tú no te mueres de hambre, ¿verdad? No, porque ya sé preparar huevo también. ¿También? ¡Órale! ¿Huevo con qué lo haces? Huevo con... huevo a la mexicana o arroz también. ¿También sabes preparar arroz? Uh-huh. ¿Sí? Y sopita. ¡Órale! No, oye, Mateo, buenísimo. Ya, o sea, yo te puedes hacer tu comida rico ya, ¿no? Uh-huh. Y además deliciosa y nutritiva. Uh-huh. ¿Verdad? Muy bien, Mateo, perfectísimo. Qué bueno que ya puedes ser independiente. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues... aquí Mateo nos acompaña, gracias Mateo por acompañarnos y mandemos mandar saludos también pues a sus papis, gracias por apoyarlo y por apoyarnos también aquí en la radio, muchísimas gracias por sintonizar la radio comunitaria con Gana. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos algún mensaje, decirnos algo, mandar algún saludo, ¿verdad? O decir, hoy no quiero ir a la escuela, hoy quiero permanecer en la camita también. Puedes decirnos eso por la radio, ¿no? O si quieres compartirnos un trabalenguas, una adivinanza, también estaría bien. Bien, te voy a compartir el refrán del día de hoy, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que dice: a la ballena todo le cabe y nada le llena. Mateo, ¿qué significará de esto de a la ballena todo le cabe y nada le llena? ¿Tú tienes alguna idea? A la ballena le cabe, pero no se llena. Pero no se llena, ¿verdad? Uh-huh. Es muy grande. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues tiene que ver con estas personas que siempre quieren tener todo por avaricia, ¿verdad? Y pues hay que mesurarse, no siempre lo podemos tener todo. Y bueno, con esas personas que son así avariciosas y que quieren tener todo para ellos, bueno, pues con ellos podemos aplicar este refrán que dice: a la ballena todo le cabe y nada le llena. Su espuma y con sus olas, la ballena se prepara para bailar. En un mar de esos salados, con su espuma y con sus olas, la ballena Doña Lola se prepara para bailar. Se ha puesto muy elegante, con sus lindos guantes. El erizo le hizo unos rizos, la sardina la maquilló. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Mueve tu cola, ponte a bailar. ¡Ay, qué ritmo, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Mueve tu cola, ponte a bailar. En una tarde con brisa, el doctor Pulpo advirtió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. En una tarde con brisa, el doctor Pulpo advirtió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. Temblaron todos del susto, se fueron a esconder, porque si Lola estornuda, la marea puede crecer. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! Agachadito. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Bien, la adivinanza que te comparto el día de hoy y que Mateo nos va a ayudar también a adivinar, porque bueno, pues aquí estamos, dice, es la reina de los mares, es muy grande y le gusta nadar, y por no ir nunca vacía, siempre dicen que ballena. ¿Qué es? La ballena. ¿Cuál? La ballena. ¡Exacto! La ballena. La ballena. ¿Cómo adivinaste? Porque siempre va llena. Exacto, siempre va llena. Y es grande, ¿no? Uh-huh. Es de los animales más grandes del mar. Porque dice, es el animal, es la más grande y siempre nunca se va llena. Exacto, entonces la ballena, ¿verdad? ¡Ah, buenísimo! Entonces estuvo fácil. ¿La adivinanza? Uh-huh. ¿Sí? ¿Tú te sabes alguna adivinanza, Matt? No. ¿No? Bueno, después... Como por ejemplo, de agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, el de Tito Tito, Capotito, sube al cielo y se echa un pedito. ¡Ay! O a lo mejor uno grandote, porque es el cohete, ¿no? Pero las bombas que lanzan luego, uh-huh, se echa un pedote. Bueno, buenísimo, pues ahí está la adivinanza y te la compartimos para que tú en casita puedas decírsela a alguien más y puedan pasarse un rato divertido. Es la reina de los mares, es muy grande y le gusta nadar, y por no ir nunca vacía siempre dicen que va llena. Pues sí, la ballena. sé nadar. Del libro Jardín de Palabras de Carlos Sánchez Anaya, te vamos a compartir una greguería en voz de Mateo. La ardilla limpia con el plumero de su cola el sitio en que se sienta. Eso. Las ardillas comieron natillas y muchas rosquillas, estaban ricas, con dientes amarillos llamaron a grillos que tenía en el bolsillo un cepillo. Puso el delantal y con talento natural les enseñó a usar cepillo dental. Por un lado, por el otro, con cuidado, poco a poco, hacia adentro, hacia afuera. del libro 101 aventuras de la lectura, una compilación de reflexiones acerca de la lectura de pensadores, escritores, guionistas, gente que está pues metida en las cuestiones de la literatura. Te voy a compartir esta reflexión acerca de Alberto Ruiz Sánchez. Alberto Ruiz Sánchez es un editor y escritor mexicano, autor de cerca de 30 libros de ensayo, poesía, cuento y novela. Y bueno, la reflexión que nos hace él nos dice: quienes no leen porque no han encontrado las lecturas que les apasionen, los poemas o las historias que transformen su vida o su visión del mundo, son como las personas que nunca se han enamorado. No es falta de cultura o de destreza. Algunos autores sostienen que quien no lee es como quien vive junto al mar y no sabe nadar, o como quien no sabe andar en bicicleta. Pero no. Quien no lee con pasión se parece más a alguien que nunca se ha enamorado y ni siquiera sospecha que existe esa dimensión fundamental de la vida. Bueno, pues esta es una reflexión de Alberto Ruiz Sánchez, es lo que él piensa acerca de pues las personas que no han encontrado, no se han encontrado con los libros, o el libro no los ha encontrado a ellos, ¿verdad? Y se han metido en estas lecturas y se apasionan, ¿verdad? Y bueno, pues en ellos regularmente descubrimos cosas nuevas que nos pueden meter en una infinidad de emociones. No solamente el placer, la alegría, también puede ser el enojo, ¿verdad? También la frustración, también, o sea, muchas emociones que nos encontramos ahí con los libros. Y bueno, pues ahí te dejo esta reflexión de Alberto Ruiz Sánchez. Hacia el cielo, un jazmín con un rosal, las semillas de la huerta para empezar a sembrar. El castor Armando riega y es feliz. Sus amigas las violetas lo hacen sonreír. En el agua cristalina vive la fuerza de la vida. Hola castor, hermoso flor. Escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? 5. Matsk. Mugorsk. Mok. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mugorsk. Respuesta correcta. Mugorsk. 5. Bueno, pues ahí está la respuesta a nuestra palabra en mije. 5 se dice. ¿Cómo se dice? Mugosh. Ahí está. Y bueno, pues vamos a mandarle saludos y felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que festejan algo el día de hoy. ¿Tú conoces a alguien que cumple años hoy, Matt? Hoy no. ¿O en estos días? ¿No? Bueno, pues yo tampoco, por estos días no nos han anunciado, pero... Porque en un mes cumple mi papá. Ah, ¿en un mes cumple tu papá? Bueno, pues las podemos adelantar o en ese momento también le ponemos las mañanitas cuando cumpla, ¿no? Uh-huh. Ajá. ¿Ven? Pues, pero ¿sí? ¿Cómo se llama? El cumple el 25. Ah, bueno. El 25, ¿qué día es el 25? ¿De febrero? Uh-huh. A ver, no, de marzo, perdón. Ah, de marzo. Ah, el 25 de marzo va a caer en viernes. ¿No? Sí, pero se las adelantamos las mañanitas, no te preocupes. También se puede, ¿no? Sí, también se puede. Decimos, ah, cumple el viernes, pero hoy es lunes, pero el viernes va a cumplir, le ponemos las mañanitas de una vez, ¿no? Así hacemos. Y bueno, pues todas las personas que cumplen años o festejan algo el día de hoy, pues felicidades, les mandamos muchos abrazos, felicitaciones, una despeinadita de cabellos, ¿no? Unas cosquillitas también. Y bueno, pues que reciban todos los regalos que la vida les da. Y a todas las personas que cumplieron años en estos días también les mandamos saludos. Les vamos a dejar una canción que se llama La Fiesta, del grupo Patita de Perro, este grupo que hace rock para niños. Patita de Perro, los Patita de Perro. Consuelita y mi padrino el Ceferino todo el año han juntado para la fiesta del bebé que soy yo. Ajá, la piñata tiene caca, cacahuates y aguacates. Los tamales son geniales, pero yo prefiero el pastel, sí señor. No hubo para fiesta y ese payaso, que repayaso, hasta el mago no lo trago con su super acto fenomenal. Ajá, entre varios voluntarios hay algún valiente que se aviente. Mira la paloma, ya se asoma y ese truco te lo caché, sí señor. Okay, niños, a repetir pero con fuerza, ¿sale? ¿Quién es? Shuriduapa. Shuriduapa. Chorizo con papas. Chorizo con papas. Shuriduevo. Shuriduevo. Chorizo con huevo. Chorizo con huevo. Shuriduizo. Shuriduizo. Chorizo con chorizo. Mi abuela, que dice mi abuela, guapa para guapa pa, ajá, ajá. más o menos. Otra vez, pero con más fuerza, ¿ok? ¡Viene de ahí, chavos! ¡Shuriruapa! ¡Shuriruapa! ¡Chorizo con papas! ¡Chorizo con papas! ¡Shuriruevo! ¡Shuriruevo! ¡Chorizo con huevo! Chorizo con chorizo. Shuiduela. Shuiduela. ¿Qué hice su abuela? ¿Qué dice la tuya? Guapa, para, para, guapa, pa, ajá. Las mamases haciendo las paces. Y las ninguras haciendo la brura. Los papitos con sus compadritos. Caminamos de aquí para acá, sí señor. Y esta fiesta estuvo remona. Y cada cuate se lleva su itacate. Si así sucede cuando cumplo 9. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Todo el mundo. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, ya habíamos dicho, ¿qué es lo que está haciendo Sauri, Mac? Se está estirando y se fue a dormir en su cama. ¿Estirando y sí, a dormir, ¿verdad? Sí. Roncando. O sea que hoy Osauri no se levantó. Está la alarma, mira, la alarma y no se levanta. Sigue dormido. Ahora sí, Osauri se quedó dormido. Su travesura fue que se quedó dormido. Oye, la alarma. Sí. Y no se despierta. ¿No? Nada. No, no se despierta nadita. O sea que está muy cansado. ¿Qué será que está tan cansado? Pues porque hoy hace mucho frío. Ah, sí, es cierto. Debe ser eso, que el frío hoy tuvo mucho frío. Bueno, pues Osauri hoy está dormido. No lo vamos a despertar, que descanse mejor, ¿no? Oye, Mateo, ¿a ti te ha pasado alguna vez que te has quedado dormido? Y no, que te tenías que despertar y no te despertaste, te quedaste dormido. Casi no. Casi no. Pero sí no. ¿Te ha pasado alguna vez? No. ¿No? Mm-mm. Ay, qué suerte. No, a mí sí me ha pasado, que me he quedado dormida y ya no voy a donde tenía que ir. Pero sí, lo que me ha pasado es que me caigo de la cama. ¿Cómo? ¿Dormido? ¿Sí? Hasta el piso. Y me quedo dormido así, después me voy para acá, me caigo, ni siento nada. Me caigo, tampoco siento nada y me quedo dormido en el piso. ¿Te quedas dormido en el piso? ¿Y nadie te levanta ni hasta la mañana o cómo haces? Pues sí, hasta la mañana. Hasta la mañana que te despiertas y te das cuenta que estás en el piso. Y nunca te has pegado fuerte ni nada. Uh-uh. Ay, qué suerte, oye. A mí también una vez me pasó que me caí de la cama y me fui al piso. Pero por suerte estaba enrollada en las cobijas y también no sentí el golpe. Por suerte. Y por suerte dormía en una cama baja. porque si hubiera dormido en una litera, imagínate, arriba, ay, sí me quiebro la cabeza. ¿No? Y ahí te quedas así. Sí, imagínate, no hombre, no, qué bueno. Bueno, pues a veces también nos pasa que nos caemos de la cama, también, o que nos quedamos dormidos. Bueno, pues Osauri hoy se quedó dormida, así que bueno, pues ni modo, hay que, Osauri, tienes que, hay que levantarse también. Bueno, hoy te lo vamos a pasar porque dice Mateo que por frío te quedaste dormido, está bien, hoy te la pasamos porque hoy no va a tener clase, pero bien, está bien, bien. Las travesuras de Osauri. La pulga de mi perro se llama Sinforosa. Es una pulga gorda, bonita y golosa. Me pica a mí, te pica a ti y pica a mi perrito en la nariz. La pulga nosotros la buscamos por valles y por cerros. La busco aquí, la busco allí y busco en la quebrada del ají. Ayer por la mañana volvió con el lechero y se subió de un salto a la cola de mi perro. Me pica a mí, te pica a ti y pica a todo el mundo. Sientes que tu cabeza está aquí. Bien, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gary ya se fue, se tuvo que ir antes, pero bueno, ya nos estuvo acompañando aquí y Mateo está aquí con nosotros. Gracias, Mateo, por acompañarnos, por haber estado aquí con nosotros en la radio. Aunque ya me acostumbré. ¿Sí? ¿A qué te acostumbraste? Pues a venir a la radio y al centro social. ¡Ay, perfecto! Buenísimo que te acostumbraste. ¿Nos vas a seguir visitando? Sí. Siempre y cuando puedas y no estés en la escuela, ¿verdad? Sí, está perfecto. Me parece bien. Es agradable que nos acompañes. Agradable estar contigo aquí. Pues muchísimas gracias. Sin más por el momento, bueno, pues nos despedimos. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Recuerda, el programa se retransmite a las 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia y en el Face de la radio, el Face que dice Radio Concana, pues ahí se pone el link donde puedes encontrar el programa ya grabado allí en la página del archivo. Así que pues nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿sí? Y gracias. Gracias, y que les vaya muy bien a todos y a todas, que tengan, los que van a la escuela, pues que les vaya muy bien, los que se quedan en casita, que les vaya muy bien también, ¿no? ¿Algún otro mensaje, Mateo? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Pues muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes. Te vamos a dejar con una canción que se llama Confianza, confianza para estar en esta vida, confianza en todo lo que hagas. Recuerda que, bueno, pues a eso venimos, a aprender, ¿verdad? A estar aquí y a veces no nos salen las cosas, pero practicando nos van a salir, ¿verdad? Y bueno, pues hay que intentarlo para poder hacerlos, para poder avanzar y para poder descubrir si las cosas nos gustan o no nos gustan, porque a lo mejor tú dices, pero no me va a salir, pero a lo mejor tampoco te va a gustar, así que pues hay que intentarlo. Te vamos a dejar con esa canción de Confianza y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Si las nubes de dudas no dejan pasar el sol, si se te hace pequeño adentro del corazón, si ni siquiera intentas porque teme fallar, yo conozco una palabra que te va a ayudar. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Y alcanza. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. Confianza.